le piden que colabore, ¿no? Que colabore eficazmente. ¿Qué quiere decir? Delatando a la otra persona, ¿no? Admite que ha hecho el mal, pero a la misma vez delata. Y eso la justicia de una manera lo premia, ¿sí? Premia ese, esa delación, ¿no? Esa entrega del cómplice, y entonces le piden que se haga una confesión sincera. Ese es en derecho penal, es leyes, no vamos contra eso, pero en el ámbito espiritual, con lo que respecta a nosotros y a la salvación, estamos viendo que el arrepentimiento no es algo que uno hace para recibir un beneficio, aunque lo recibe. No es un beneficio, no lo hago con eso, sino con una plena certidumbre de fe que he ofendido a Dios, que he ido en contra de sus mandatos. Y vamos a ver, Dios mediante, más, como digo, en la predicación, ¿sí? Vamos al punto 4 y luego de leer los versículos vamos a orar. Dice, puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por lo tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. ¿Amén? Vamos a Ezequiel 16, 60 y luego de esto vamos a orar, hermanos. Dice la palabra ahí, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. ¿Sí? Bien, oramos y continuamos. Señor, te damos gracias, Padre, por estar un día más, un primer día de la semana, Señor, que en verdad tú has separado para que la tierra, el mundo descanse, pero no en sus deleites, para acordarse de ti. Este día lo has hecho mundial, donde en todas partes, Señor, se descansa, y debemos tomar en cuenta, Señor, tu gran obra, para que nosotros podamos también descansar de nuestras actividades, de los afanes que tenemos. Y Señor, venir a congregarnos, a alentarnos a las buenas obras, a buscarte, Señor, a escuchar tu voz. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes, pues. En ti esperamos siempre, Señor, siempre. Y si no lo hacemos, Señor, ayúdanos a esperar. Ayúdanos a descansar. Ayúdanos a anhelar, Señor, tu sabiduría de lo alto, Padre. A tu nombre, gloria, Señor, en Cristo Jesús, Padre. Amén. Bien. Leíamos en el texto que el Señor dice, va a tener memoria de su pacto eterno. ¿No? De su pacto, y que este pacto, ¿no?, establecido por él, será por siempre. Evidentemente no está hablando del primer pacto, ¿sí?, el de la ley, el que ya quedó caduco, ya terminó ese pacto, ¿sí? Está hablando del nuevo pacto establecido con mejores promesas, con un sacrificio eterno, con un sacrificio que no se va a volver a repetir por nadie, porque ya ese sacrificio es suficiente. La entrega del Señor Jesucristo puede salvar a miles de millones de personas, ¿sí? Porque el costo, el pago de su ofrenda es mucho más que toda la humanidad junta. Es una ofrenda santa, es una ofrenda justa y es una vida eterna la que se entregó para nuestra salvación. Esa vida nos es dada cuando el Señor en su gracia nos conduce al arrepentimiento, creemos en Cristo, ¿sí? Y venimos a Él, ¿no? Todo esto de pura gracia. Este arrepentimiento no es algo que yo hago inicialmente y luego me olvido, ¿no? A veces cuando se le dice a un creyente que debe arrepentirse, algunos decimos, ¿no? Yo ya me arrepentí. Ya me arrepentí hace años. ¿Y a qué se está refiriendo? Al momento en que él vino a Cristo, ¿sí? Entonces dice, no me ofendas, yo ya me arrepentí. Pero el arrepentimiento no es un acto inicial de salvación, sino es una manifestación continua en la vida del creyente. Si justamente se ha arrepentido de los pecados que Dios le ha mostrado para salvación, ese arrepentimiento empieza ahí. ¿Y dónde termina? En la eternidad, ¿no? Ya cuando estemos con Cristo, ahí seguiremos, ¿no? Ya no habrá en el cielo, en su presencia, más actos de arrepentimiento, porque los arrepentidos entrarán a la presencia de Dios, solo ellos. Y ahí ya no habrá pecado, ya no habrá relación con el pecado. Entonces nosotros estaremos gozando de esta gracia eterna del Señor, de ya no gemir por el pecado, por el cual hasta ahora gemimos. Y la razón que el Señor ha hecho esto, dejar la presencia del pecado en nuestra vida, son varias. Una de ellas es humillarnos. Todos nosotros somos humillados por nuestros propios pecados. Creo que es lo que más nos humilla. ¿No es cierto? Que nos digan lo que nos digan, que nos calumnien, que nos ofendan, a ver, que nos insulten, lo que sea, ¿nos humilla tanto como nuestros propios pecados? Hermanos, dice el Señor, ¿no?, que cuando un hijo del Señor, como en el caso de Pablo, pues no tenía una vida pecaminosa entregada al pecado, ya había sido salvo y andaba lleno del Espíritu Santo y andaba ocupadísimo en la obra del Señor, pero había un pecado que podía estar en su vida. ¿Cuál era? Amados, la soberbia, la jactancia. Y para que eso no sucediera, por las revelaciones, por el uso en la obra del Señor, de su persona, el Señor le dio, ¿qué? Un aguijón en su carne, para que no se enalteciera, para que no estuviese con soberbias, con orgullo, justamente por esa bendición. Entonces el Señor sabe que sus bendiciones pueden ser usadas en nuestra vida para mal, por nuestra humana debilidad, ¿sí? Porque una vez que ya nos sentimos medio usados, la soberbia está ahí al ladito, nos está esperando para tomarnos la mano. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estar atento. Y como a veces no estamos atentos, entonces el Señor por ahí nos da, ¿no? Nos da, y en el caso de Pablo dice, un mensajero de Satanás. ¿Para mantenerlo en qué? En arrepentimiento. Para mantenerlo ahí, en ese estado. Hermano, el estado de arrepentimiento no es un estado malo. No es un estado como el estado de restauración. Si Dios permite, en estos domingos vamos a estar viendo esto. Algunos dicen, no, es que el hermano está en restauración y se ve como, wow, amén. Porque el arrepentimiento es parte de la restauración, ¿sí? La confesión da paso al arrepentimiento. La confesión da paso al arrepentimiento y todo eso es parte de la restauración. Entonces, amados, no debemos avergonzarnos y no debemos, como dice en 2 Corintios 7, arrepentirnos de la tristeza, tener un remordimiento, dolor por la tristeza que podemos pasar por nuestro pecado. ¿La debemos llevar con la vergüenza debida? Amén. Y esa es la tristeza según Dios, sobre la cual nadie se debe enaltecer. Porque el que no considera eso en la vida de un hermano, el Señor es el próximo en ser entregado. Es el próximo en ser entregado. Por no considerar la humillación de Dios, ¿sí?, hacia la vida de un hermano. ¿Bien? Entonces, este pacto, hermanos, de Dios es sempiterno, ¿no? Sempi, siempre, eterno. Que hace una redundancia en la misma palabra. El eterno ya no necesita que le pongas algo más, porque ya es eterno. Pero como a veces somos duros, la cabecita es media dura, entonces el Señor dice sempiterno, siempre eterno, ¿no? Por siempre, jamás, no va a perecer. Y esta es la verdad del Señor. Nosotros a veces dudamos de su perdón, ¿no? Me decían algunos hermanos esta semana, ¿no? Yo no sé si Dios me va a perdonar, o es grande mi maldad. Yo no sé si recién me está salvando. Y siempre viene una confusión, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos experimentando otra vez esa gracia de la cual nos hemos endurecido. ¿Por qué tanto tiempo endurecidos al temor de Dios? ¿Por qué razón? ¿Quién hizo eso? ¿A quién le echamos la culpa? ¿A la esposa? ¿Al hermano? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Amados? ¿Quién es el culpable de nuestro pecado? El diablo. El Señor. Nosotros. Solo, solito nosotros. No miremos al costado. Como Adán, ¿no? La mujer que me diste, ¿no? Y Adán dijo, la serpiente. Ya la serpiente no tuvo a quién, ¿no?, que era Satanás. Entonces, amados, meditemos mucho más. No nos quedemos con las enseñanzas del día domingo solamente. Nosotros tenemos la palabra para meditarla, para atesorarla, para tener de ella esta gracia de comprender la bondad inmerecida de Dios. Nosotros no somos, hermanos, no está a la disposición nuestra para perdonar a los que nos ofenden. Nosotros somos más quisquillosos, obviamente, y exigentes, y nada justos en cuanto a perdonar como Dios lo hace, ¿no? Por eso que Pedro un día se acerca al Señor y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Y cuántas dice él? ¿Hasta siete? Porque los fariseos decían, ¿cuántas? Tres. Tres. Y esto la marcaban, ¿no? Te perdoné uno, ¿no? Dos, tres. Se acabó. Ya se acabó. Entonces Pedro se va un poquito más. Y dice, Señor, ¿hasta siete debo perdonar? Y el Señor le da una suma que quizás ahí no le sacó cuenta a Pedro, ¿no? No te digo siete, sino hasta 70 veces siete. ¿Ya has perdonado a una persona esa cantidad si la quieres multiplicar? No sé, yo creo que hasta ahora nadie le he perdonado más de siete veces. ¿No? Quizás en el matrimonio pasa esto, ¿no? Las ofensas. Pero nadie cuenta eso cuando uno otorga el perdón o es perdonado. Porque cada vez que yo perdono, y ya puedo contarlo como una, ese perdón que otorgo debo borrarlo cuando a mí me perdonan. Entonces nunca sumo una. Nunca sumo una en mi cuenta un perdón, ¿no? Porque debo perdonar como he sido perdonado. Bien, el siguiente texto, hermanos, está en Mateo 5:4, la bienaventuranza del Señor. Dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Llorar por qué? Nosotros a veces lloramos de muchas cosas, pero esta bienaventuranza está mencionada para aquellos que lloran por su pecado. En la Escritura tenemos varios casos de personas lamentándose llorando por su pecado. Y cuando el Señor aflige, como vamos a cantar hoy día en Lamentaciones, el Señor, miren lo que dice, lo vamos a cantar más adelante. Lamentaciones, capítulo 3. Está después de Jeremías, por si acaso, para los que esta semana alguien no encontraba Lamentaciones. En su Biblia, en el teléfono sí lo encontraba, pero en la Biblia no, en el libro. Dice capítulo 3, versículo 28, 27, nosotros cantamos hasta el 26. Dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmados de afrenta. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, no lo hace con solo el propósito de afligir por afligir, ¿no? Eso hacen los malos, ¿no? Hay personas que son malos y a un hombre lo castigan, o padres que son violentos y todo el día le están golpeando a sus hijos, no lo disciplinan, solo es golpe, solo es violencia. Entonces, eso no hace el Señor. El Señor al que ama, castiga. Dice, y luego dice el 37, ¿no? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado, ¿no? Y luego dice más adelante, la otra razón para llorar, dice el versículo 48, ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio. Hasta que el Señor mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Y en este libro de Lamentaciones habla del lloro. Ya no el lloro por su pecado, porque Jeremías era un profeta santo del Señor, sino por el pecado de los demás. Y esto es justo. Justo que lloremos, que nos lamentemos cuando personas no proceden al arrepentimiento. Entonces, hermanos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero hay otro lloro, ¿no? Que es el de los que lloran por que les conmueve una película. Es increíble cómo una película puede arrancarnos lágrimas, ¿no? Es una actuación, ¿no? Son personas, algunas de ellas con una vida terrible, ¿no? Inmunda, pero cuando hacen el papel de un héroe o de alguien, dice, de la vida real, ¿qué hace con nosotros? Todos me miran como si no hubiesen llorado ante una película, ¿no? Y es una actuación. O sea, es una de las mayores hipocresías que hay, pagadas y todas, ¿no? Pero ahí decimos, wow, nos conmueve la trama y todo lo que hay. ¿Esas lágrimas las ve el Señor? Son lágrimas de, ¿no? Y algunos dicen, ay, me gusta ver esas películas porque son malos, pero esas películas enternecen momentáneamente su corazón. Los hacen hipersensibles. Y hay otros que lloran como víctimas. Siempre están llorando por sí, ¿no? Y son, como alguien me dijo, no, yo soy la más pequeña de todos. Y se ponía a llorar, ¿no? Y le dije, ten cuidado con el sensualismo. Ten cuidado con ser llevados por los sentimientos que no provienen de la guía del Espíritu Santo. La autocompasión, la autocomiseración, bueno, la conmiseración, ¿no? El tener pena por uno mismo. Eso quiso que Pedro que tuviese el Señor, Dice, ten compasión de ti mismo. De ninguna manera esto te acontezca. Porque lo vio triste y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿No? Porque el Señor nunca nos lleva a eso. Nunca. No es un sentimiento correcto tener pena de uno mismo. ¿Sí? Bien, el otro texto, amados. 1 Juan 1:9. Para aquella enseñanza que dice que los creyentes no pecan, este versículo es suficiente. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda. ¿Qué es la confesión, hermanos? Confesión es diferente a decir que he pecado, ¿no? Incluso a declarar mi pecado. Judas confesó su pecado. Y uno dice, técnicamente sí. ¿Por qué? ¿Qué dice? Lo que hizo, ¿no? Mateo 27. Bueno, vamos a hacer un poquito ahí, nos va a ayudar para la predicación, aunque quizás lo tomaré o lo citaré ya, pero ya lo leeremos aquí. Miren lo que dice. Mateo 27, versículo 3. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, Cristo, ¿no?, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron que nos importa a nosotros, allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Entonces, ¿se arrepintió Judas? Hermanos. Unos dicen sí, otros dicen no. Miren, miren, un texto nos hace responder de dos maneras diferentes. ¿Se arrepintió Judas? Nadie dice sí, y uno dice no. Pues si decimos no, dice ahí que se arrepintió, arrepentido. Y si decimos sí, pero el arrepentimiento. Hermanos, este es el arrepentimiento según el mundo, ¿no? La tristeza del mundo. Hay dos tristezas, por eso hay dos lloros, ¿no? El que llora por sus pecados, los confiesa, y eso es producto de la tristeza según Dios. Eso lo vamos, Dios, si Dios permite, lo vamos a ver ahora. Ya lo hemos dicho varias veces, pero hay que repetirlo hasta que sea anidado en nuestra alma. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto es lo más claro que hay en la Escritura. Una persona que tiene tristeza por su pecado, ¿y qué hace? Va y se mata. Produce muerte. ¿Cuánta gente al día se suicida en el mundo? ¿Cuál es la razón? No puede con sus pecados. Ya no puede. Ya no puede llevar la carga. Y en lugar de ir a Cristo, se quita la vida. Entonces, Judas se arrepintió humanamente, ¿sí? No tuvo la gracia de arrepentirse porque no le fue dado, ¿no?, de parte del Señor, como sí lo hizo Pedro. Ambos negaron al Señor, ¿no es cierto? Pedro lo negó, ¿cuántas veces? 3 veces. Imagínate que un hermano vaya a tu trabajo y alguien diga, no, oye, está, a ver, ¿quién uso? No, no, cualquiera. Ponte ahí, ¿no? que vaya a tu trabajo y el hermano diga, oye, el hermano tal, el hermano tal, no, está él. Sí, hay un muchacho, pero es hermano. A mí me ha dicho que no es hermano, que no es creyente. No, es un... No, yo le he preguntado 3 veces, porque a veces lo ve orando, y me dice, no, yo no soy cristiano. ¿Así ha dicho él? Sí. Y pregúntale, porque 3 veces yo le he preguntado si es cristiano, y él me ha dicho que no. Paso. Y tú vas al hermano y le dices, oye, ¿tú has negado que eres del Señor? ¿Qué pensaríamos del hermano? Todos guardan silencio. ¿Qué pensaríamos? Pero Pedro era del Señor y lo negó, ¿no? Entonces, el pecado de Pedro no da libertad que nosotros pequemos de esa manera, más bien nos enseña. Pero nadie que peque de esa manera, aún pecando como Pedro, avergonzándose de su pecado, va a permanecer en eso. Porque luego el Señor... Del pecado, el gallo canta. Siempre el gallo canta, hermano. Siempre. Siempre. Siempre un pecado, cuando ya el gallo canta, es decir, ahora te vas a dar cuenta que has pecado. ¿Por qué no nos damos cuenta antes de pecar? Ay, Señor, ¿por qué no? Antes. Siempre quiero antes. Pero somos entregados y ya... 1, 2, 3... Y a veces, hermanos, un tiempo largo. ¿No es cierto? Los pecados que estamos confesando, hermanos, no son pecados momentáneos en nuestra vida. ¿Qué son? ¿Pecados de cuánto tiempo? Todos los que hemos confesado. Los que no, pónganse la lista porque el Señor también lo va a hacer. ¿Eh? ¿De cuántos son? ¿De cuánta data es? Meses, años. Y el gallo ha cantado ahora. Y algunos estamos llorando amargamente. Otros están llorando amargamente y todavía no se recuperan de ese lloro amargo y deben dar paso a la obra del Señor. Porque este también estuvo amargo, como Saúl. Pero el llanto de David después de Pedro fue la gracia de volver al Señor. De que cuando ya vamos al Señor, Él abre sus brazos y te dice, ven hijo, hay fiesta en los cielos. Y uno se siente indigno, ¿no? Que hagan fiesta por uno. ¿Cómo van a hacer fiesta por mí? Porque te has arrepentido. Y uno se siente indigno, totalmente indigno de eso. Y el Señor mata al becerro gordo y nos invita a la comunión nuevamente. Nos gozamos. ¿Y nos queda ganas de pecar? ¿Te quedó ganas de pecar, hermano? ¿Ya se presenta el pecado? No. Apártate de mí. ¿No? Basta. Se acabó. Eso es lo que Dios hace, amado. Por eso es una gracia. El arrepentimiento no es una amargura, un remordimiento que me consume el enojo, que no me deja dormir, que me hierve por dentro y... comiéndome mis recuerdos y todo. No. Arrepentimiento es un consuelo ya del Señor, que obviamente producido por la tristeza que Él obra en nosotros. Y hermanos, dice Él, si confesamos nuestros pecados. Entonces, ¿qué es confesión? Lo vamos a volver a repetir en la enseñanza, en la predicación. Todo si Dios permite. Entonces la confesión no es decir que yo he pecado. ¿Quién dijo yo he pecado? A ver en la escritura. Acán. Faraón. He pecado. Y el Señor es justo y tu pueblo es justo. Yo y mi pueblo son pecadores. He pecado. ¿Qué más? Saúl. He pecado. ¿Qué más? Balaán. He pecado. ¿Qué más? Judas. He pecado. Todos dicen he pecado. Aceptan su pecado. Lo confiesan. Judas es el más explícito en decir, he hecho esto. He entregado sangre. Y el acto de arrepentimiento es devolver. Hasta quiere vindicar. ¿No? Quiere devolver la plata. ¿No? Imagínate que alguien a ti te haya robado y tú no sepas y de pronto dices, oye, te he robado y sabes que te vuelvo, ah, qué bueno, dices, no, dámelo. Pero en este caso no hay admisión. Ni siquiera esos hombres malos aceptaron el dinero. Pero miren, ¿hasta dónde puede llegar nuestro remordimiento de haber hecho algo malo? Sin la gracia de Dios no es arrepentimiento. A veces nosotros le decimos a un pecador, no, hermano, vuélvete, busca al Señor. Has hecho lo malo, sí, he hecho lo malo, yo sé, yo sé, yo sé, sí. Pero el pero va a llevar a millones de personas al infierno. Pero lo hice por, ay, ¿cuántas veces, hermano, escuchamos eso? O nosotros mismos decimos eso. Las mismas palabras de Adán, las mismas. Yo pequé, Señor, pero la mujer que me diste. Entonces ahí no hay ni un acto, no hemos iniciado en absoluto el arrepentimiento. Porque estamos justificando nuestras faltas. Varios han dicho. Sí, sí, he pecado. Pero, ¿cuál es el pero? ¿Cuál es el pero nuestro? Algunos han dicho, pero no me gusta la forma como se ha enseñado. No me gusta. Si me lo hubieran dicho de otra manera, quizás, pero no me gusta. Alguien mencionó esta semana, me mencionó a mí, ¿por qué has expuesto el pecado de alguien? Y dije, wow, yo he expuesto el pecado de alguien. Un pecador puede exponer o. Sí, has hecho esto. ¿Quién saca a mano lo oculto de las tinieblas? El Señor. Y cuando se pide un testimonio de alguien, es en amor, para ayudar. Mire, hermano, Pedro, que vamos, si Dios permite, veremos algo. Pedro, creo que no hay otra persona a la cual el Señor le anticipe su pecado. ¿No? ¿A ti alguna vez te dijo? ¿Vas a murmurar, vas a mentir, vas a caer en eso? Es la única persona que vemos en la Escritura que el Señor le anticipa que va a pecar. ¿No? Antes que el gallo cante. Me vas a negar. ¿Qué harías tú si el Señor anuncia que hay un pecado, vas a cometer un pecado? Vamos a hacer que el Señor nos diga, en tal lugar, en tal sitio, cuando vayas a ese sitio, tú vas a pecar de esta manera. No voy. Señor, no quiero ir, guárdame. Por favor, ¿no? Está anunciando el Señor algo, pero la soberbia de Pedro dice, no, contigo, Señor, hasta la muerte. Soberbia, ¿no? Se consideró mejor. Eso es lo que nos lleva al pecado, hermano. Y aún el Señor, manifestando previamente su pecado y él no cuidándose, peca, llora amargamente, pero el Señor le hace ver su falta y no vemos en la escritura la confesión de Pedro, pero dice que tuvo un encuentro con el Señor, ¿no? Antes de cuando él le pide que si tienen algo para comer. Dice, ya Cefas se había encontrado con el Señor, Pedro, ¿no? Esto quedó ahí velado, esta conversación con el Señor. Hermanos, es importante y es necesario que vayamos al Señor, que nuestras confesiones no sean delante de los hombres y no delante de Dios. Si luego de confesar al Señor, Dios me lleva a decirlo a los hombres, es por algo que Él quiere hacer. Pero los que se confiesan delante de los hombres y no delante de Dios, no hay gracia. No hay gracia. Judas lo hizo delante de quién? De los hombres. ¿Delante de Dios? No. No vemos la confesión de Pedro después, pero está implícita en que él se arrepintió, ¿no? Y ese lloro y todo lo que le llevó y el encuentro con el Señor. Hermanos, meditemos en eso. Meditemos en eso. Que Dios mira lo que Él solo puede mirar y no el hombre, ¿sí? Nosotros podemos ver gestos, podemos ver muchas cosas, pero Dios mira el corazón. Bien. Lucas. Lucas 19:8. ¿Alguien puede dar lectura? No ha venido alguien. Entonces aquel puesto en pie dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mi bien le doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Bien. Esto, hermanos, el arrepentimiento no va a quedar en oculto, ¿sí? Así como la obra de Dios no se hizo en algún rincón, sino se hizo públicamente, el arrepentimiento del pecador no va a quedar escondido. Hay una persona que aparece en la Escritura, en el libro de Juan, tres veces. En el capítulo 3, el capítulo 7 y al final. ¿Quién es? Nicodemo. ¿Nicodemo es creyente o no? Uno dice, claro, sí. Otro dice, no sé. Que era incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una confesión. No se ve, él siempre está en las sombras, ¿no? Cuando, en el capítulo 3, ¿cómo va Jesús? De noche. Y habla, ¿no? Después de eso, tendría que decir, yo creo que él es el Mesías, ¿no? Pero seguía con su clan, ¿no? Con los fariseos. Y cuando comenzaron a juzgar al Señor, él estaba ahí. Entonces él dice, ¿se juzga a una persona antes de ser escuchado? Y todos lo miran ahí y dice, oye, tú eres Galileo, ¿no? Mira si de ahí alguna vez se ha levantado algún profeta. ¿De ahí puede salir algo bueno? Y se quedó callado. O sea, hubiera dicho, sí, ¿no? Como el ciego en el capítulo 8 de Juan, ¿qué dice? Una cosa sé. Que habiendo sido ciego, ahora veo. Y si ese hombre no viniese de Dios, no pudiera hacer las cosas que hace, porque Dios no escucha a los pecadores. ¿Listo? Y le dice, tú naciste de todo el pecado y no vienes a enseñar a nosotros, allá tú, lo expulsaron. ¿No? Y cuando Jesús lo encuentra, le dices, ¿crees? En aquel día él dice, ¿quién es Señor para que crea? Yo soy, le dice. Creo, Señor. Y le adoró. Y Nicodemo siempre nos va a quedar con esa incertidumbre. Vamos a esperar, no podemos afirmar ni negar. Y aparece en el entierro de Jesús. Eso es un gesto un poquito más. Porque ya estar entre el entierro, ya, ¿no? Pero igual. Pero hermano, el arrepentimiento nuestro no lo debemos esconder. Si alguien te pregunta, hermano, ¿tú cómo estás? Estoy arrepentido, hermano. ¿De qué, hermano? De mis pecados, pues. ¿De qué más vos? Me voy a arrepentir. Y si es un chismoso, que Dios te guíe a no contarle. Y si es un hermano al cual tú puedes ayudar, confesando tus pecados, va a ser de bendición. Porque hay gente que quiere enterarse de lo que otro ha hecho para muchas cosas feas, ¿sí? Y entonces la confesión no solo es decir lo que he hecho, hermano, sino hacerlo con la convicción del Espíritu Santo que hemos ofendido ¿a quién? A Dios. A Dios. Cuando el pueblo de Israel, desde Aarón, María, Datán, Abirán, los hijos de Coré y todo el pueblo murmuraba contra Aarón y Moisés, Moisés le dice: ¿Quién es Aarón? ¿Quién soy yo para que murmuréis contra nosotros? Vuestras murmuraciones son contra el Señor, contra Él murmuráis. Porque Él nos sacó de ahí. Y ellos seguían murmurando, porque pensaban que solamente era una rebelión al hombre. Y fueron castigados. Todo pecado, hermano, cometido es contra el Señor. Es contra Él. Si le robo a alguien, no es contra la persona que robo, solamente es contra el Señor. Hay pecados visibles y hay otros pecados del corazón. Y esos deben ser confesados y debemos arrepentirnos. Todos sabían que Zaqueo era un ladrón, aparte de publicano. ¿Cómo había tenido esa? Dice, hermano, dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Por qué lo está devolviendo? ¿Por qué está vindicando? Porque lo había obtenido. ¿De qué? De una mala manera. ¿Sí? Y este era el jefe de los publicanos. O sea, no era un publicano más, era el jefe. Y tú sabes cómo son los jefes, ¿no? Siempre ahí. La comia no se inventó en el Perú, hermano. El soborno no es propio de nosotros. Es de larga data. ¿Sí? Y este era así, ¿no? Y él quería ver al Señor. Como era bajito, dice, subió a este sicómoro y el Señor lo encontró. La mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Oye, había agarrado tanto, ¿ah? Podía devolver. Ningún banco te paga eso, ¿no? Cuadruplicado. Y él había defraudado a muchos. La lista o la cola que viene acá es de Zaqueo. Porque esto no fue un decir. Él devolvió, vindicó. ¿Cómo está nuestra vindicación, que es parte del arrepentimiento, hermanos? Porque arrepentimiento, otra vez, no es decir que he pecado. No es una contrición momentánea, sino es un camino. Es una gracia que se manifiesta en obras. Si no hay eso, no hay arrepentimiento. Alguien me dijo esta semana, pero si ya se ha arrepentido, dos, tres personas, dos o tres, sí, por ahí. Si ya se ha arrepentido, ¿por qué siguen? Ya se ha arrepentido. Ya se ha arrepentido. Y le explicaba la palabra, digo, no se ha arrepentido. Pero sí, yo escuché cuando. Y la otra persona también se ha arrepentido. Y justamente la palabra arrepentimiento, para los estudiosos, es una palabra griega. ¿Qué significa? Cambiar de mente. Ahora, eso es la palabra técnicamente, cambiar de mente. Pero espiritualmente, ese cambio que Dios opera en uno nos lleva a un cambio ¿de qué? De hechos, de obras. Si no es falso, si no es solamente como el de Judas, ¿no? O como el de Acab en un momento, o como el de Saúl. Saúl en un momento se arrepintió de seguir a David, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le cortó el manto y le dice: Padre mío, ¿por qué persigues a un perro muerto? ¿Qué te, no? ¿Por qué escuchas a los que me incitan contra ti? No, a los que me incitan, a los que te incitan contra mí. Dios le dice: hijo mío, David, hijo mío, comienza a llorar. Yo sé que emprenderás grandes cosas, hijo, ¿no? Y se vuelve. Y después, otra vez a seguirlo. Hermanos, tenemos tanta enseñanza en la palabra, tanta enseñanza. El pecado no nos va a dejar de asediar, hermanos. Va a probar si nosotros nos hemos arrepentido. Bien, Timoteo 1:13. Este capítulo nos está llevando bastante tiempo, ¿no? Por algo será. Primero Timoteo 1:13 al 15 dice, desde el 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. A Él sea la gloria, ¿no? Hermanos, le quedó a Pablo las ganas de perseguir a un hermano, otra vez, de pecar de la manera que pecó, de blasfemar. No, ¿por qué? Porque había procedido al arrepentimiento. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que yo me he arrepentido de mis pecados graves y no quiere decir que ya, uy, otros pecados no van a aparecer por ahí. Las pequeñas zorras, ¿no? Como dice el libro de Cantares. Esas, a veces, hermanos, son difíciles de discernir, ¿no? Que no las identificamos, a veces parecen hasta, como son las pequeñas zorras, ¿no? Los que trabajaban en las viñas se cuidaban de los zorros, porque los zorros comían las gallinas y otros animales, pero las pequeñas zorras le daban pena matarlas, y porque eran mascotitas, ¿no? Como perritos. Y el sabio dice, cuidadme de las zorras pequeñas, que echan a perder la viña. Hermanos, podemos ya estar manifestando en nuestra vida victorias sobre pecados grandes, flagrantes, ¿no? Pero dejar algunos por ahí pequeños y no cuidarlas. Y cuando los viñadores supieron de esto, ya ponían no guardas solamente para las cabras, que son las guardas para que ellos no salten, sino ya ponían guardas pequeñas para que ellas no pasasen, ¿no? Y nosotros tenemos que ser así, cuidar, guarda, tener guarda, hermano, poner guarda al pecado que puede destruir nuestras vidas, ¿sí? Toda la obra del Señor. Dice que una pequeña locura es como una mosca muerta, ¿no? Que echa a perder el perfume del perfumista. Y esto, amados, debe ser así nosotros, ¿no? Así una locura, ¿no? Cuando un hijo de Dios comete una locura. Punto 5 de la confesión. Dice, tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación, que si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay, sin embargo, pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Vamos a entender esto, ¿sí? Dice, si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay, sin embargo, pecado tan grande que acarree condenación. Este texto de la confesión, no de la Escritura, ha sido mal interpretado por algunos. Por eso, con textos de hombres debemos tener bastante cuidado. Porque algunos dicen, ya ves, Los que hablan que el creyente se puede suicidar. Y es un pecado grande, pero ¿dónde, a qué han apelado? A la confesión. ¿No? Nuestra confesión dice esto. Que un pecado, por más grande que sea, el Señor lo puede perdonar. Es una manera sutil. Yo sé que los que escribieron esto no tenían esa intención. Pero de una manera sutil hace eso. Entonces vayamos a la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que nos importa? Nos debe importar siempre. Salmo 130. Y colocan estos textos, ¿no? Salmo 130, versículo, que es un salmo de confesión. Dice: ya si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Ahora, esta es una forma poética de hablarnos de nuestras faltas, de nuestros pecados. ¿El Señor mira nuestros pecados cuando cometemos pecado? ¿Lo mira? Claro que lo observa y sabe que hemos pecado. ¿Y qué hace? Nos disciplina. En la forma poética está hablando de que el Señor no los toma para siempre, no toma estos pecados para un castigo eterno en sus hijos, sino los observa, nos disciplina y nos trae nuevamente, a través de la disciplina, nos trae nuevamente a gozar de su comunión, ¿no? Gloria a Dios por eso. Gloria a Él por eso, porque Él hace esto. Luego, en el Salmo 143, versículo 2, el pedido del salmista, ¿no? De David. Oh Señor, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Yo, hermanos, y creo que no sé, muchos de nosotros hemos a veces usado la Escritura para justificar nuestros pecados, que es una de las peores cosas que se puede hacer. Esta semana alguien me leyó la Escritura un capítulo y dijo, bueno, pero aquí está, ¿no?, que vamos a pecar siempre. Sí, porque acá dice, ¿no?, que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado. Entonces, esa lucha siempre va a estar, por eso es que pecamos. Y claro, ¿quién no sabe eso? Pero este capítulo de Efesios no está dando la libertad para justificar nuestras faltas. No está otorgándonos la licencia para practicar el pecado. Y este texto de que está viciado no habla de nuestra naturaleza hoy. Habla del viejo hombre. Como algunos perversos usan la poligamia de los patriarcas o de Salomón para decir, si él tenía mujeres, ¿por qué no podemos tener hoy algunas mujeres más? Y ustedes saben quiénes hacen eso, ¿no? Pervierten la palabra del Señor. Entonces, amados, cuando pedimos que el Señor no mire nuestros pecados o que no podemos justificarnos delante de Él, no es para seguir pecando. Otro texto, ¿no?, en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué no practicamos el pecado? Ya lo he dicho antes en este capítulo. Porque Dios ha despojado el poder del pecado en nosotros. Ya no tiene el poder de reinar sobre nosotros. Esa es la gracia del Señor. Luego dice en 1 Juan que si uno practica el pecado, no es de Dios. Porque en el Hijo de Dios el pecado no se puede enseñorear. Volvemos a decir, ¿pero qué pasa cuando un Hijo de Dios es entregado a un pecado por un tiempo. Bien, puede suceder, lo vemos en la Escritura. ¿Qué hace el Señor? Nunca, nunca lo va a dejar sin disciplina. Nunca. Y cuando llega la disciplina del Señor a nuestras vidas, ¿qué decimos? Es pecado. Pero si cuando llega la disciplina o la reprensión, me defiendo, estoy evidenciando que ese pecado que he cometido lo he hecho con maldad. Que esa es mi naturaleza. Esa es mi naturaleza. Que habiendo hecho lo malo no me causa vergüenza santa, vergüenza del Señor. Tristeza según Dios. No, la vergüenza impenitente, hermanos, es una de las peores cosas que hay. Es la vergüenza de la mujer adúltera, que dice Proverbios. Que come su pan, limpia su boca y dice, no he hecho nada malo. Oye, pero acabas de hacer. Sí, todos lo hacen. Y esto lo he hecho por esto. Wow. Por eso otra vez. Hermano, así hemos sido en el mundo, ¿no? Hacíamos el mal y ¿cómo lo hacíamos? Estaban los Robin Hood, ¿no? Oye, ¿por qué robar? Para darle a los pobres. Es que yo amo a los pobres. Una vez me he encontrado con personas así, ¿no? Que me decían, sí, yo he hecho esto, pero también he hecho lo bueno. Y he ayudado a las personas. Hermanos, Dios no admite eso. Nunca lo va a admitir. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. Y en Isaías 1, 16, dice el Señor, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Sí? Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, el Hijo de Dios, hermanos, procede en esta gracia permanentemente. No ha sido una sola vez en su vida, porque el pecado sigue asediando al creyente. 55:6 dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta es la gracia del Señor, de que nos invita a abandonar nuestros pecados, nuestros caminos. Deje, lo ordena e invita que vengamos a Él. ¿Alguien más bueno que el Señor? Pero nos endurecemos. Y en Hechos 2:36, ya para terminar, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, amados, aunque todavía pecamos, no hay licencia para hacerlo. Y gloria a Dios, hermanos, porque esta es la manifestación permanente, permanente, en el pueblo del Señor. Siempre. Siempre en la iglesia va a haber hermanos arrepintiéndose, habiendo sido entregados por Dios, ¿no?, a nuestros deseos engañosos. Luego el Señor, en su gracia, nos vuelve a Él. nos vuelve a Él. Y es maravilloso. Y los impenitentes, los irreverentes, los profanos, los que hablan mal del Señor, los que tienen en poco su palabra, pues no estarán en medio del pueblo santo del Señor. No deben estarlo. Pero aquella persona que está anhelando, que está buscando al Señor, ahora según su parecer, debe seguir haciéndolo. Debe seguir haciéndolo. Como hemos leído en Isaías, que el Señor es amplio en perdonar. ¿Cuál es la base de ese perdón, hermanos? ¿Por qué el Señor perdona pecados? ¿Cuál es la base de su justicia? ¿Cuál es? El sacrificio de su Hijo. El Señor no perdona pecados porque simplemente los quiere perdonar, porque tiene el deseo de perdonar. Eso es una verdad, Él es amplio, pero Él para la plena justificación del pecado ha castigado el pecado en su Hijo. Él otorga perdón porque ese pecado ha sido saldado. No es como nosotros perdonamos a una persona, ¿no? Y es más, hermano, nuestro perdón debe ser en Cristo. Porque si no es en Cristo, no lo hacemos en el Señor. Si un esposo o una esposa se ofenden y el otro le dice, perdóname, ¿no? Hice esto. Y le dice, también te perdono. Pero guardas ahí el dato, ¿no? Lo archivas ahí bien chiquitito, un zip, ¿no? Lo pones en pequeñito ahí, acá queda, ¿no? Porque luego que pase algo, lo saca de ahí, tin, tin, pam, otra vez. Ahí está, tú me hiciste esto otra vez. No perdonó conforme al Señor, sino de acuerdo a su corazón. Te perdono, en otras palabras, si no me lo vuelves a hacer. Por eso esa es rencilla. ¿El Señor ha guardado rencilla cuando nos ha perdonado? No. Vamos a recordar la muerte del Señor, amados. Vamos a recordar la muerte del Señor. Vamos a presentarnos delante de Él, vamos a tomar la cena del Señor, que no es una mera liturgia, hermanos. Vamos a recordar el costo de nuestros pecados, el costo de nuestra salvación, la entrega del ser más sublime y excelso de todo el mundo fue entregado por nosotros. Y este recuerdo no es un recuerdo histórico, memorable, solamente en nuestras mentes. Este es un recuerdo espiritual que solo lo deben hacer aquellos que estén considerando en sus vidas esta entrega. Y aquellos que consideran esta entrega, hermanos, nos esforzamos y debemos esforzarnos a andar siempre en santidad. Porque justamente la muerte del Señor siempre está presente en nosotros, como dice Pablo. Siempre. Y eso nos ayuda, hermanos, a tener una vida de santidad, a no ofender ni pisotear a aquel que murió por nosotros. ¿Amén? ¿Nos ponemos de pie, hermanos?